esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas y bienvenidos, queridos vecinos y vecinas, a esta nueva emisión del programa radial Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Quiero comenzar esta nueva entrega informativa saludando a esta radioemisora que nos facilita el espacio en sus transmisiones cada semana para llegar hasta ustedes, a su director, locutores y equipo humano que sacan al aire esta señal para acompañarnos en nuestros hogares y lugares de trabajo. Esta semana queremos compartir las noticias más destacadas del ámbito municipal y que esperamos sean de su utilidad. Además, en el segmento de artistas locales, presentaremos a Simon Yatta y les traemos un gran radioteatro producido por la Corporación Municipal de Cultura y Turismo con la leyenda de la Cueva del Pirata. No se diga más y vamos a los titulares. Titulares del día de hoy. Alcalde Mauricio Carrasco Pardo es reelecto y será acompañado de un nuevo consejo municipal. Prueba de transición para la admisión universitaria se rendirá en Quintero a contar de este año. Director regional del CENSE informa de nuevos cursos y subsidios a emprendedores y emprendedoras. Alcalde Mauricio Carrasco retoma funciones tras las elecciones y encabeza Consejo Municipal. Directora de Desarrollo Comunitario destaca adjudicación de becas JUNAEB. Esto y más a contar de este momento. Mauricio Carrasco Pardo fue reelecto alcalde con más del 56% de los votos en las elecciones municipales realizadas el 15 y 16 de mayo 2021. El jefe comunal, junto con agradecer el contundente respaldo ciudadano en las urnas, que se tradujo en 6.210 votos, hizo un llamado a la unidad de los vecinos de la comuna de cara al futuro. La autoridad comunal agradeció a los concejales que no fueron reelectos y dio la bienvenida al nuevo Consejo Municipal compuesto por Rolando Silva Fuentes, Antonio Aguayo Suárez, José Varas Zúñiga, Mario González Ahumada, Alejandro Sepúlveda Santander y Tamara Tello Gallo. Aquí a este último periodo que estoy empezando el día de hoy de nuevo para hacerlo mejor, pero ayer fueron las votaciones. Lo que sí me sorprendió que a nivel nacional, no en Quintero, la poca votación para lo que se esperaba en el país. Lo que sí, una muestra de conformidad con todos los partidos, porque hay muchos independientes, muchas caras nuevas, y lo más importante es que se pueda, con las personas que ayer fueron electas, que se pueda desarrollar una constitución con mucho más derecho y una constitución de verdad que respete la calidad de vida de las personas, una constitución que defienda al ser humano como ser humano. Eso también hay que tener la esperanza puesta, y desde mi puesto de alcalde Quintero voy a tratar de trabajar y cooperar lo que más se pueda en la descentralización del país, ya que voy a seguir impulsando con mucha fuerza. Me reuní con muchos constituyentes antes para que quede inserto en esta nueva constitución la asociación de puertos concesionados, que hoy día existe pero no tiene retribución de tributo, es como un royalty que está planteando la minería, lo que están planteando hace 6 años, y algo muy importante que las empresas también hay que trabajar que tributen donde contaminan, porque las empresas declaran el capital en las comunas conocidas en Santiago y no declaran el capital ni en Tocopilla, ni en Quintero, ni en Los Vilos. Eso también es una... Tenía muchas ganas de seguir la alcaldía porque sé que eso lo vamos a lograr, sé que vamos a lograr eso. Mi proyecto es el que he tenido siempre, hacer crecer, mucha inversión, postular a mejorar la calidad de vida en pavimentación de calle, alcantarillado, tenemos que desarrollar el CEFAN, 5 mil millones de pesos. Le decía recién yo a Carlos que antes de irme en esta sesión de estos días, dejé firmado un proyecto que nos ganamos de 4.800 millones de pesos para un nuevo gimnasio y áreas deportivas en el sector del estadio. Tenemos que trabajar fuertemente con la segunda etapa de alcantarillado Loncura, que son inversiones altísimas. Solo la primera costó 10 mil millones de pesos, pero para la tranquilidad de la gente de Loncura, que va a ser un poco más fácil, están instaladas las obras primarias, que las hizo Esval, están instaladas las plantas de levantamiento de aguas que vienen hacia Quintero, que ya es una inversión de 6 mil millones de pesos que ya está hecha. Entonces ahora tenemos que postular la plata solamente a ampliar el área de la concesión que está pedida, y con ello, ya en un sector que tenemos alcantarillado, vamos a poder colocar el primer colegio en Loncura. Y eso me comprometí, eso lo vamos a hacer, ya vamos a trabajar con la DAEM. Para el próximo año tener el primer ciclo de kinder a cuarto básico, y ahí va a ir subiendo como los colegios rurales. Y va a seguir funcionando el tema de las becas, hay que seguir trabajando fuertemente en el tema de educación, que es la herramienta más fuerte que nosotros podemos entregar desde la municipalidad. Ayudar a los jóvenes a traslado, hay que tener los buses en buenas condiciones. El tema de la pandemia aún no se ha ido, hay que seguirse cuidando. Y nosotros, la responsabilidad que me cabe, por ahora no está en carpeta volver a clase presencial, de ninguna manera. Darle la bienvenida a los concejales que se van a sumar y agradecer a los concejales que tienen que dejar el cargo y bueno, tendrán otra oportunidad. Infinitas gracias a los concejales que no van a seguir conmigo, porque también ellos siempre pusieron al consejo sobre esa altura política. Siempre votaron a favor de un beneficio a la comunidad y nunca votaron por una inclinación política. Así que un tremendo cariño y agradecimiento a los que me acompañaron en el periodo recién pasado. Primera vez también hay una elección de gobernador que reemplaza al intendente, electo por el pueblo, creo que es necesario. Voy a tener la oportunidad de conocerlo seguramente rápido, antes que la suma, a ver si me reúno con él, para también ir planificando, porque es fundamental trabajar con las autoridades regionales, independientes del partido que sean. Hay que trabajar con la autoridad regional y sobre todo con la autoridad nacional. Y la conexión entre la región y el gobierno, esta nueva figura del gobernador. Prueba de transición para la admisión universitaria se rendirá en Quintero a contar de este año. Así lo dio a conocer Edith Varas Villagra, directora de Educación Municipal, quien fue notificada por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, que es el organismo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, cuya misión es proponer, desarrollar, aplicar y analizar instrumentos de medición para la admisión a la educación superior con los altos estándares de calidad. Desde este año se rendirá en Quintero la prueba de transición para la admisión universitaria. Los estudiantes de Quintero que rinden este año la prueba de transición para la admisión universitaria, la PDT, lo podrán realizar en nuestra comuna. Esto luego de 4 años de gestión realizada por parte de la Dirección de Educación Municipal. Así lo dio a conocer Edith Varas, directora de Educación Municipal, quien fue notificada en días pasados a través de un oficio del DEMRE en que se comunicaba que se había acogido la solicitud de abrir una sede de rendición de esta prueba en Quintero. La directora del DAEM recordó que esta gestión nace el año 2018, durante la crisis ambiental vivida en la comuna, luego de intensas conversaciones realizadas entre el alcalde Mauricio Carrasco y los dirigentes del Centro de Estudiantes del Liceo Politécnico Quintero, los que pidieron rendir la prueba en su comuna. La directora de Educación, Edith Varas, explicó que en los próximos días, profesionales del área del proceso y logística del DEMRE tomarán contacto con la Dirección de Educación Municipal de Quintero para las coordinaciones necesarias. Con respecto a los motivos para abrir una sede para que todos los egresados den la prueba en nuestra comuna, Edith Varas dijo: nosotros argumentamos en ese momento que tenemos más establecimientos de enseñanza media que Puchuncaví. Tenemos más alumnos de enseñanza media que Puchuncaví que egresan de cuarto medio. Por lo tanto, el DEMRE toma estas indicaciones, estas observaciones que nosotros hicimos y decide que nosotros como comuna tengamos sede de rendición de prueba de transición. ¿Te quedaste corto de mercadería? No te preocupes, hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de 4R. Productos esenciales, abarrotes y todo para llegar sin apuros hasta fin de mes. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Horario presencial y delivery desde las 10 y hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado. Teléfono 963-323-013. Repito, 963-323-013. Ubicados en Luis Orione 230, local 22. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Director regional del CENSE informa de nuevos cursos y subsidios a emprendedores y emprendedoras. El director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo invita a los emprendedores de la comuna de Quintero a visitar la página web del servicio y el fanpage de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL Quintero, para que revisen los cursos certificados y gratuitos que se están ofreciendo actualmente y además de postular a los subsidios en el área del emprendimiento económico. El director regional de CENSE, Alejandro Villarruel, invitó en días pasados a los emprendedores de Quintero a visitar la página web del CENSE y el Facebook de la OMIL. El director de CENSE explicó que el trabajo que hace la OMIL son parte del CENSE. Dijo, es el CENSE extendido. Esto en las 37 comunas de la región, las que han firmado convenio. Para que esto ocurra, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, capacita a los funcionarios que atienden en la OMIL a las personas que necesiten empleo. Hoy esta capacitación se realiza de manera remota. La Municipalidad de Quintero tiene una OMIL intermedia, por lo que está integrada por un encargado, un orientador laboral, ejercido por un psicólogo laboral, un ejecutivo de atención de empresa y personas. El director del CENSE explicó que en tiempos de pandemia las ferias han sido online y como siempre han sido desarrolladas en alianza con los municipios y las empresas. Estas ferias han resultado muy exitosas, por lo que se espera realizar nuevamente este año de manera remota, si es posible mezclar una parte presencial y otra parte online. Alejandro Villarruel invitó también a los emprendedores para que opten a subsidios cuya información se encuentra en la página del CENSE. Pero yo también quiero enviarle un mensaje a todos los emprendedores, a todas las personas que están encontrando trabajo, porque trabajo hay que atreverse a formalizarlo, ya, en fin, estamos con una herramienta como CENSE, y también esto, le repito, en este CENSE compartido, CENSE empleado, con la OMIL, en que estamos con el subsidio del empleo en diferentes modalidades. El subsidio del empleo es una herramienta que permite al empresario contratar y, de alguna manera, minimizar sus costos, porque nosotros le financiamos al menos, ya hay más detalle, pero el 50% del sueldo mínimo, ya, si es que son, si es que está focalizado en mujeres, jóvenes de menos de 24 años o gente con discapacidad, hay un apoyo mayor que esos 65%. También estamos nosotros administrando y conjuntamente con el apoyo de nuestras OMIL, difundiendo esto, el subsidio Protege, que es para ayudar a las mujeres que tienen hijos menores de 2 años, que también hay una ayuda con la finalidad de que continúen trabajando, que se integren al mundo laboral. Y hace poco, el día primero de mayo, nuestro ministro del Trabajo, Patricio Melero, ya lanzó el último de los subsidios que tiene que ver con el subsidio Nuevo Empleo, que es una herramienta para que la gente termine con la informalidad laboral. Alcalde Mauricio Carrasco retoma funciones tras las elecciones y encabeza Consejo Municipal. tras el término del periodo de elecciones municipales, el Pleno del Consejo Municipal de Quintero sesionó nuevamente el miércoles 19 de mayo, ocasión en la que se abordaron varios temas de interés comunal. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto con dar a conocer el reporte emanado del Consejo Municipal, hizo un llamado a la unidad comunal para enfrentar de mejor forma el complejo escenario laboral y económico provocado por la crisis sanitaria. Quiero informar dos cosas. Una de ellas, que lo dije el otro día al principio, que hoy quedó formalizado, es que este año tenemos sede en Quintero autorizado por el Mineduc para dar esta prueba de transición o la antigua prueba PSU, que es algo muy importante, que hace 2 años estábamos solicitándolo. Así que los jóvenes no van a tener que desplazarse este año a otras comunas a rendir esta prueba de transición. Y lo otro que lo voy a leer, ¿cierto?, es que nos actualizamos junto al Consejo Municipal. El Consejo estuvo en pleno hoy día. El reporte que nos dio nuestra directora de salud, a eso me quería referir puntualmente hoy día, que tenemos que estar muy alerta, con mucho cuidado. En los días que vienen se están poniendo más frío porque estamos en un punto súper sensible. Pasamos a fase 2 hace 2 días atrás, que hay que cuidarla, ya saben lo que están en fase 1, que no pueden trabajar los ambulantes, las ferias de las pulgas, pues pura pobreza, siempre lo dijimos. Ahora que la recuperamos la fase 2, por favor, yo les pido por ustedes mismos, ayúdenos a mantenerla, porque estamos en un punto súper sensible. Tenemos 127 personas detectadas hoy con COVID y tenemos 123 contactos estrechos, lo que tenemos más cercano a los 250 personas que están hoy día con reporte COVID en distintas lugares, tanto en algunos hospedajes sanitarios o en sus casas. Solo depende de todos nosotros mantener nuestra fase en la que vamos a seguir trabajando. También anunciar que ya está en el portal de compras públicas la licitación para partir los trabajos de la Feria Libre de Loncura y la Feria de las Pulgas de Loncura, que es regularizar el terreno y poner asfalto. Ya eso próximamente vamos a tener noticias de ese tema, así que son compromisos que adquirimos. También estamos en proceso de revisión de la postulación que hicimos de la calle Huayla en Loncura, que esperamos también tener el RS para poder buscar el financiamiento. Así que hay altos proyectos, tenemos que seguir trabajando fuertemente para que terminemos de buena manera el CEFAN. Y ya está firmado el convenio por los primeros 2.000 millones de pesos, ya que son 4.800 millones de pesos este polideportivo que está hecho al estadio, para empezar ya próximamente las obras. Así que tenemos mucho trabajo por delante, ya las elecciones pasaron, así que todos a trabajar en conjunto y amigos de nuevo y a vivir lo más en paz posible en este complejo escenario de pandemia que tenemos, un complejo escenario incierto de economía, falta de trabajo, así que por lo tanto, entre más unidos trabajemos en Quintero, de mejor manera vamos a poder llevar entre todos. Y los que más necesiten, la municipalidad va a estar abierta siempre para poder ayudar en lo que podamos. Directora de Desarrollo Comunitario destaca adjudicación de becas JUNAEB. La directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Bermejo Acuña, evaluó positivamente la adjudicación de becas Presidente de la República y Beca Indígena gestionadas por la Oficina Municipal de Becas recientemente. Dirección de Desarrollo Comunitario hace evaluación positiva por los buenos resultados de la postulación a las becas Presidente de la República y Beca Indígena. Maritza Verdejo, directora del Desarrollo Comunitario, destacó el trabajo realizado por la Oficina de Becas de la Municipalidad a cargo de la trabajadora social Patricia Lillo. Esto porque este año 260 estudiantes, los ganadores de la beca Presidente de la República, de los cuales 199 son jóvenes que cursan enseñanza media y 61 los que estudian enseñanza superior. Cifra muy superior a los 105 ganadas por jóvenes quinteranos el año pasado. Maritza Verdejo explicó que las becas ascienden a unos 104 millones de pesos que serán repartidos entre los ganadores. En cuanto a la beca indígena, fueron 58 los ganadores, lo que asciende en dinero a algo más de 16 millones, lo que suma aportes del Estado para jóvenes de Quintero a 119 millones de pesos. La DIDECO explicó, en total son 318 los jóvenes beneficiados. Recordó también que en estos momentos se evalúan las postulaciones a la Beca Municipal de Educación Superior y que el año pasado fueron 60 millones los fondos asignados por parte de la municipalidad para dicho efecto. Aparte de esto, existe el apoyo de fotocopias que se solicitan en la oficina de becas y cuando hayan clases presenciales se contará con buses que trasladan a los jóvenes que lo necesiten y deban viajar a Viña y Valparaíso. Finalmente, la Dideco dijo: si sumamos la beca Presidente de la República y la beca indígena, en dinero tenemos 119 millones y fracción. Y en total de becas entregadas serían 318. Es, pero, un excelente logro para nuestra comuna y en especial pensando en todos los niños que se están educando. Sabemos la importancia que es para nuestro alcalde Mauricio Carrasco y para el consejo que lo acompaña el tema de la educación. En nuestro segmento de música local, quiero presentar esta semana a Simon Yata, un proyecto fundado por Nicolás Silva, músico y productor quinterano. Tras dos singles, Simon Yata explota su fase creativa en elementos alternativos en la escena de la música actual. Simon Yata describe en su música sensaciones y sentimientos vinculados a la gente, facetas brillantes y oscuras presentes en el día a día. Luego de trabajar junto a Sur Pop Records y Diego Ruiz León, Simon Yata lanza su primer single, Un Poco Más, en el año 2019, el cual le entregó un premio por Escuelas de Rock de Chile y una futura participación en el Festival Carnaza y Elles en el año 2020. Un segundo single abrió un abanico sonoro más oscuro y real, culminando con diversas fechas en vivo durante el verano 2020. Recientemente, Simon Yata lanzó su primer álbum de estudio, un EP de 4 canciones titulado Abisal, y con el primer single Háblame, ya disponible en todas las plataformas digitales. Pasemos a escuchar el tema Olas del EP Abisal de Simon Yata, producido por Simon Yata y mezclado por Diego Ruiz León. Más que te veo, no te encuentro, cambiamos de parecer. ¿Dónde está el fuego que nos trajo el cielo, que fue de nosotros? Ya me marchité, no reaccioné. Por salir, mordaz decisión en dejarte ir. regresar. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de vuelta, queridos vecinos y vecinas, luego de este intervalo musical en el que disfrutamos del sonido y la letra de Simon Yatta. Ahora los quiero invitar a cerrar los ojos para viajar en el tiempo y retroceder unos 500 años para imaginar cómo era la Bahía de Quintero en la época en que corsarios y piratas transitaban por estas costas buscando agua, comida y tal vez enterrando algún tesoro. Es por eso que hoy la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero se enorgullece en presentar un bello radioteatro titulado La Leyenda de la Cueva del Pirata, realizado por la compañía Cuatro Vientos, conformada por los talentos quinteranos Lisette Fuentes, Catherine Bosans, Tamara Tello y Pedro Muñoz. Bienvenidos al estreno del nuevo ciclo de radioteatro de Compañía Cuatro Vientos. Capítulo de estreno: La Leyenda de la Cueva del Pirata. Tomaste mi agua nuevamente. Capitán, va a seguir con lo mismo. Siempre piensa que quiero todo lo suyo. Me la acababa de servir y ya está en la mitad. Ha dormido poco y está viendo cosas que no son. Vaya a descansar, yo sigo. ¡Hey! ¿Qué pasa? Perdona. ¿Perdonar qué? Es que no fuiste tú. Mira la taza. Ya casi ni tiene agua. Se avecina una tormenta. ¡Todo está cubierta! ¡Rápido, arriar velas a esto! ¡Capitán, iré por el aparejo! ¡No, quédate aquí! ¡Date las vueltas a la manivela y no sueltes el timón! ¡Las velas no van a resistir! ¡Vamos a naufragar! ¡Resisten un poco más! ¡Voy subiendo! ¡Vamos a naufragar! ¡Cállate! ¡Aquí nadie va a naufragar! ¡El timón no obedece! ¡Adiós, velas a babor también! ¡Adiós, todas las velas! ¡No, no! ¡Vamos muy cargados, a favor! ¡Solo arriar a este timón! ¡La mercancía se está desplazando hacia la popa! ¡Iré por el tesoro! ¡No! ¡Quédate en el timón! ¡Prefiero naufragar antes que perder nuestra mercancía! ¡Si naufragamos, perdemos todo, imbécil! ¡No dejes el timón! ¡Tienes razón! ¡No dejes el timón! ¡Estamos perdiendo velocidad! ¡Vuelve al timón! ¡Estamos perdiendo el aparejo! ¡Sigan en sus puestos! ¡Hagan caso, por favor! ¡O vamos a naufragar! ¡Aquí nadie va a naufragar! Fue entonces, luego de sobrevivir durante 5 interminables días a la feroz tormenta, que el mérito de estos valientes piratas se hizo realidad. Tendidos sobre una arenilla blanca de conchuela virgen, reconocían el milagro de estar con vida. El vociferante cantar de las gaviotas y el trinar de los gorriones fueron el mejor recordado despertar para estos forasteros, quienes, resfregándose los ojos una y otra vez, no daban crédito al alucinante paraje nunca antes visto. Fue entonces cuando el capitán del barco tomó fuerzas de la esperanza mágica y vociferó a la tripulación. La suerte está con nosotros. Hemos llegado. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Al poco tiempo, ya eran dueños y señores de la península costera de Quintero. No les costó trabajo encontrar el punto exacto de mejor visibilidad para no solo proteger su paraíso, sino también para atacar a los futuros enemigos que osaran en acercarse a la bahía. No tenemos vacaciones ni feriados, la vida del pirata es muy sacrificada. Somos los piratas, mirando a quien retoque el barco y la playa. Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta. ¡Salucita! ¡Salucita! ¡Ah! Está más seco que escupo de momia. ¿Pero qué escándalo es este? Por todo el túnel se escuchan sus gritos. Disculpe, Capitán Susi, es que como llevamos tantos días aquí parados, pues sin avistar ningún barco, que nos dimos un relajito, no se enoje. ¿Cómo se les ocurre darse un relajito? Debemos ser sigilosos, de estar preparados, siempre alertas. Limpien inmediatamente todo este chiquero y vuelvan inmediatamente a sus posiciones al punto de observación. Lo pillé. Usted también le estuvo poniendo capitán. ¡Cállese, imbécil! Sí, capitán, no se preocupen. ¡Come on, come on! ¡Look, look! ¿Ya escuchaste al jefe? ¡Aluquear, aluquear! ¡Vamos rápido! ¡Mira que el capitán tiene genio más corto que muleta cocodrilo! ¡Oh, my God! ¿Cómo se me fue a ocurrir unirme a estos truhanes? Un capitán como yo, avalado por la reina, unirme a estos bribones buenos para nada. Sigan en sus posiciones. Yo volveré al centro de operaciones. Sí, capitán. El capitán avanzó por el túnel secreto, de cuya existencia solo sabían ellos. Uno de los extremos del túnel estaba establecido en el sector de Ritoque, y en él habían montado un pequeño campamento como puesto de observación, desde el cual vigilaban diariamente el paso de cualquier navío que fuera de ida o de vuelta desde Valparaíso y que pudiese ser presa de sus asaltos. ¡El pelícano está rozando la roca! ¡Repito! ¡El pelícano está rozando la roca! ¡Avisad, avisad! ¡El pelícano está robando a la loba! ¡Repito! ¡El pelícano está...! ¿Perdón, qué era lo que estaba haciendo el pelícano? ¡Navío a la vista! ¡Aproximadamente 24 nudos de velocidad! ¡Va! ¡Dame los binoculares! ¡Oh! ¡No! ¡No es solo un simple navío! ¡Es un buque español de pleto de mercancía! ¡La, la, la, la, la, la, la, la! ¡Sí, vino! ¡Un manjar! ¡Oro, zafiro, joya! ¡Y marineros, que atacad! Eso sí, yo no pienso ir a avisar. Yo fui la última vez. ¡Pero eres el más rápido! ¡No, no, no, no, no! ¡No me venga con cosas! ¡Al cachipún nomás! ¡Ah, está bien! Oh, ¡a la matita sodita! ¡Al cachipún, dice! ¡Piedra, papel o tijera, idiota! ¡Épale! ¡No me hables así! ¡Si no quieres que te saque de otro ojo de un zócate! ¡Quiripía! ¡No hay tiempo que perder! ¡Debemos dar aviso a los demás piratas! ¡Está bien! ¡Pero vamos a ir los tres! Porque la última vez que fui me agarró un temblor en medio del túnel y bueno, la verdad es que... ¡Cobardes! ¡Vamos los tres a avisar a los demás piratas de una buena vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo! Está realmente oscuro aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pisan los talones! ¡Es que no veo nada! ¡Prende la antorcha, estúpido! A ver. ver, silencio. Si venían a 24 nudos, tenemos aproximadamente 13 minutos para preparar el atraco. ¡Lucifer! ¡He quedado ciego, Sheito! ¡He quedado ciego! ¡Uy! ¡Abre los ojos! ¡Por el amor a Dios! ¡He vuelto a ver! ¡He vuelto a ver! ¡Uy! ¡No te soporto! ¡Jodan, señoritas! ¡Sí! ¡Corran! Veo, veo, veo una luz al final del túnel. ¡Estoy muriendo! ¡Cállate! ¡Pirata hipocondriaco! ¡Tontodones! ¡Es la fogata de los demás piratas al final del túnel! ¡Ay, estamos muy lejos todavía! ¡Pica, Rucio! ¡No llegamos y el capitán no se capita! ¡Un par de guatones! ¡Apúrense, Bejotsela! Cada vez que los piratas divisaban uno de esos barcos, entraban por la cueva corriendo por ella raudamente hasta su salida, en donde daban aviso a los demás piratas de la proximidad de la nave para preparar de inmediato el atraco. Y así fue como una vez más nuestros piratas se embarcaron en sus navíos, dispuesto a todo con tal de hacer suyos los tesoros que prometía aquel buque, y camuflados en la perfecta espesura de la noche, llevaron a cabo su cometido. Recuerda que tienes que hacerte el muerto. Tu cuerpo más hacia afuera. Eso, eso. Tienes que pensar que tu cuerpo moribundo cuelga de la proa. ¡Me estoy cayendo! ¡Afírmeme bien de las patas! ¡Cállate, quédate tranquilo! ¡Que supuestamente está muerto! Si no, ¿cómo le vamos a tender la trampa? Nosotros estaremos aquí escondidos. Cuando se acerquen, das la señal y atacamos. Antes no. Que tengo la boca muy seca. ¿Pueden traerme un poco de agua, por favor? Oye, pero parecí un niño. Déjate temblar y hasta el muerto, te dicen. ¡Funcionó! ¡Miren a lo lejos! ¡Se están acercando hacia nosotros! Por favor, un poco de agua. ¡No te muevas! ¡Hombre! Parece que está muerto. Al parecer no hay más cuerpos. ¿Estás seguro? Revisen dentro de los baúles. No se ve nada por aquí tampoco. De ser así, entonces, no tenemos mucho que hacer. Que Dios lo tenga en su santo reino. Volvamos a nuestra embarcación. ¡Alto ahí! ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué pasa? Tío capitán, que me salió bien el muertito. No se muevan o disparo. Boten sus armas. ¡Hombre, hostia! ¡Les dije que esto era una trampa! ¡Corran a la seguridad de nuestro barco! ¡Les dije que no se movieran! ¡El próximo disparo va directo a la cabeza! ¿Qué pasó con la señal que te pedí? Es que tenía la boca muy seca, sí. ¡Baje esa arma, por favor! Nosotros solo hemos venido a prestar ayuda. Entonces nos ayudarán dándonos todo lo que tengan de valor en su embarcación. Es que no pueden hacer eso. Nosotros tenemos que llegar a nuestro destino. Es nuestro trabajo. Somos mercaderes honestos. Nosotros también teníamos un destino. Y este es también nuestro trabajo. Quizá no tan honesto, pero trabajo. Asaltar a mercaderes inocentes como nosotros. Nuestro lema es todo lo que provenga del mar no es de nadie. Por lo tanto, lo que ustedes tienen ahí también nos pertenece. Como sea, lo que quieran. Pero por favor, bajad el arma. Yo voy a ir a revisar el barco. Virgen Santísima de todos los cielos, por favor, protégenos. Tía, cierra la boca que me pone nervioso. Les dije que debíamos seguir adelante. No es el momento para decir lo que deberíamos haber hecho. Ya estamos aquí, joder. ¡Cobarde! ¡Silencio! Aquí las reglas las ponemos nosotros y punto. Está bien. Pero por favor, llévense todo. Pero repito, no nos más. ¡Ya tenemos la mercancía, capitán! ¡Ahora libérenlos! ¡Suéltenlos! Cuando quieran, nos visitan nuevamente. ¡Que tengan buen viaje, camarada! ¡Hasta la próxima! Estaban tan bien organizados gracias al faro indicador de peligro que luchaban con sus vidas para que nadie les arrebatara su hogar preciado. Así, año tras año, atracaban y derrocaban todo a su paso. No solo su riqueza crecía, también el conocimiento climático de este particular territorio bendito. La característica bruma compañera que en silenciosa bajaba de las montañas madres era sin duda su mejor aliada. Nadie podía verlos ni seguirlos. Así, tomaban las pertenencias de los innumerables barcos. Es por esta misma razón que tanto pescadores como temerosos coterráneos aseguraban que existían, pero que eran fantasmas. Los rumores fueron aumentando y el pueblo ansioso exigía una respuesta. Es aquí cuando las autoridades deciden reunir a los habitantes para congregar a un cabildo y juntos encontrar una solución para bajar el temor que los piratas habían difundido. Bueno, nosotras con mi comadre estábamos justo en la Punta Lila, tomándole una agüita de hierba, dándole de comer a los caballos antes de llegar al potrero. Cuando vimos el barco este entrándose para la orilla, oiga, y ahí aparecieron no sé de dónde unos piratas y empezaron a forcejear y se llevaron todo, todo, todito. ¿Me digáis, niña? Entonces yo les grité: ¡oye, pirata! ¡Ándate de aquí, que aquí somos personas decentes! Y el pirata me respondió y me dijo: ¡cállate, vieja bocona! Y ahí llegó el otro y dijo: ¡hay que guardar bien esto porque la señora nos va a incriminar! En eso apareció el careloro que le dicen, el careloro, y nos gritó: ¡ya van a ver, alcahuetas! ¡Pues su marijo, sí! Venían con las pistolas, los cuchillos, los sables. Y nosotras también fuimos a buscar los cuchillos, pero ya no estaban. Si es como si se lo hubiese tragado la mare. Ay, y en la noche yo sentía que me penaban, oiga, así como espíritus que venían a llevarme. ¡Rezan a San Pancracio! Y a San Francisco también. ¿Saben qué? Parece que yo lo vi. La otra vez yo salí temprano en la mañana a fumar porque yo me levanto temprano y prendo un cigarro al tiro. Y ese día la única que andaba en la calle era la Beatriz, esa que vivía a dos casas de la mía. Eran las 6 de la mañana y esa venía... no voy a decir nada mejor dónde venía, cómo venía, y con quién venía, Si supieran, pobre marido, digo yo, y tiene hijos la sinvergüenza, 3 cabros chicos, andan todo el día en la calle, pobrecito, digo yo. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntó? Como que me desvié del tema. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Esos piratas siguen asaltando cada barco que pasa y usted, autoridad, no hace nada. A ver, por favor, orden. Les aseguro que como autoridad hemos hecho todo lo posible por capturar a estos bandidos, pero bueno... No necesitamos a las autoridades para atraparlos. Necesitamos a un sacerdote para que los devuelvan al más allá. Porque son, no son humanos, no son piratas, son fantasmas. S'il te plaît, por favor, les pido orden al pueblo. Son fantasmas, no dejan rastros, ni huella de los tesoros, nadie jamás los ha visto. Yo escuché que esos piratas hicieron un pacto oculto con la sirena y que ya les regalan las joyas más preciadas a cambio que guarden bajo las 7 mares y la maldición de su canto el resto del botín. Son de carne y hueso. Y nadie lo ha visto ni los va a ver porque atacan con la camanchaca. Enterraron los tesoros en una cueva. A ver. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque mi perro, el otro día, en vez de llegar con hueso, llegó con este lingote de oro. Yo propongo que vayamos a la cueva de los piratas y les roemos todos los tesoros a esos foráneos que nos han hecho tanta mala fama. Total, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Sí! ¡Vamos, piratas! Ante todo, por favor, queremos pedirle tranquilidad. Sabemos que estamos frente a un enemigo poderoso, invisible e implacable, pero no perdona nada ni a nadie. Pero tengan la seguridad de que como autoridad estamos haciendo todo lo posible a nuestro alcance para esclarecer la brevedad esos hechos de violencia y robo del que están siendo víctimas las embarcaciones que pasan por nuestra bahía y asegurar que el debido resguardo de los intereses económicos de nuestro pueblo he dicho. ¿Sabe qué? No le entendí ni una cuestión. Ustedes tienen buen hablamiento, pero dicen puras mentiras. A ver, señorita, lo que estoy tratando de decir es que vamos a hacer todo lo posible por inyectar recursos para que la comunidad se sienta protegida. ¡Mentiroso! A ver. Vamos a entregar para los más pequeños volantines de papel y también le daremos para aquellas dueñas de casa que se esfuerzan día a día un saco de lentejas y dos de maíz. Que nuestra ciudadanía tenga paciencia, que antes de lo que imaginan, daremos con el paradero de esos delincuentes. ¡Ni un brillo! En medio de la agitada reunión entre autoridades y el pueblo, un extraño y frío viento abrió de un sopetón la puerta de la sala donde estaban todos reunidos. A paso lento, entró la matriarca, la mujer más anciana y respetada de todo el pueblo. Escuchen lo que les voy a decir. Y escúchenlo bien, mi pueblo querido. Esos piratas de los que hablan no están muertos ni están vivos. Y si han de valorar en algo sus vidas, frenar la cacería les pido. Si encuentran los tesoros que yacen escondidos, al mismo tiempo encontrarán la maldición y el fin de sus vidas en esos roqueríos. Entre baúles y oro, los piratas protegen recelosos un cofre más valioso que el mismo zafiro. Y en aquel cofre maldito, el capitán guarda el alma de sus piratas desde el momento que se embarcaron voluntariamente en su navío. ¿No será que la matriarca quiere quedarse con todo? La vieja nos quiere meter miedo. No vayan, por favor, se los pido. Yo digo, acabemos con esos bandidos. ¡Sí! ¿Quién está conmigo? ¡Yo! ¡Eso! ¡Cacería de piratas! ¡Cacería! ¡Vamos! Y fue así como ese día 15 valientes pescadores partieron decididos a capturar a los piratas. Pero cuenta la triste leyenda que ninguno de ellos regresó ni jamás volvió a ser visto. Gracias a este doloroso fenómeno, nadie tuvo el valor de pensar en acercarse a la temida Cueva del Pirata, o también a esas alturas denominada la Cueva de las Almas. Es importante deciros que a partir de ese impas, nada volvió a ser igual. ¿De quién es el ron que lo cuidan tanto? Yo paso, no puedo más. Yo también paso, paso. A mí dame otra botella, por favor. Y otra más para mi querido capitán. Escúchame bien. Hagamos un juego. Si me duermo antes que tú, te regalo esta sortija de amatista que tanto te gusta. Si tú te duermes antes, me das tu brazalete izquierdo. Eso se quiere, capitán. Pero le aseguro seguro que ese brazo le deseaba conmigo. ¡Arriba ese vaso entonces! ¡Salud! ¡Salud! Dame tu pipa. Aquí la tiene, mi capitán. Ese es mi vaso. Va a empezar una y otra vez. Yo no tomo sus cosas. Mi vaso lo dejé acá y mira, está al lado tuyo. Bueno, entonces deje de tomar, mi capitán, o esa maldita se quedará en mi dedito. Perdón. ¿Perdón? ¿Por qué, mi capitán? No fuiste tú. El vaso se está moviendo solo. ¡Mira! ¡Tomó mucho, capitán! ¡Mira! Ay. ¿Por qué? Porque se está moviendo el piso. Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso, dijo capitán? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Tomen sus armas! ¡Y el tesoro, mi capitán! ¡Está cediendo en la piedra! ¡Cuidado! ¡Tenemos que salir de acá! ¡La cueva se está derrumbando, capitán! ¡Salgamos inmediatamente! ¡No! ¡Sin el tesoro! ¡Necesitamos la fuerza de todos para sacar el tesoro! ¡Vengan! ¡Imposible! ¡Por ese agujero solo cabe nuestro cuerpo! Entonces nos quedaremos aquí. Si el tesoro no cabe por ese agujero, nosotros tampoco. ¿Qué está diciendo, capitán? El tesoro vale más que nuestras propias vidas, y ustedes lo saben. ¡Aférrense al tesoro! ¡El tesoro de nuestras almas nos salvará! ¡El tesoro de nuestras almas nos salvará! ¡El tesoro de nuestras almas nos salvará! Escrito está que la Tierra Bendita impuso sin criterio justicia frente a las fechorías cometidas por los piratas. Y así, tal cual lo predijo la matriarca del pueblo, la maldición cayó como una lluvia sin piedad sobre quienes osaron a desobedecer la armonía correspondiente de los bandos. Durante décadas, nadie tuvo el coraje de acercarse a este temible antro de las almas perdidas, denominada la Cueva del Pirata. Pasaron muchos años. El túnel por donde se escabullían los piratas ya no existía. Un terremoto seguido de un maremoto inundó buena parte de la bahía y remeció con todos sus cimientos. Una vez que todo volvió a la calma, un grupo de mariscadores quinteranos que se encontraban recorriendo los roqueríos costeros vieron un brillo que llamó su atención. Movidos por la curiosidad, no pudieron resistirse y fueron a investigar aquello que resplandecía fulminantemente. Y aferrado entre las docas, encontraron una caja. Extrañamente, nada en ella brillaba, mas al observarla, comprendieron que era algo que llevaba mucho tiempo esperando a ser descubierto. Las historias que habían oído de los posibles tesoros enterrados por piratas en ese lugar resonaban en sus cabezas. Quizás encontrarían un mapa o alguna joya valiosa. Movidos por la curiosidad y el deseo de encontrar un tesoro, abrieron la caja. Un frío penetrante los invadió por cada rincón de sus cuerpos. Sus corazones se aceleraron como nunca antes. El miedo de encontrarse ante una maldición también los acechaba. Allí, corroído por el paso de los años, encontraron un papiro escrito por el mismísimo capitán que decía: he aquí mi mayor tesoro, las tierras de Quintero. Precioso lugar donde campo, mar y arena se juntan. Hogar de miles de aves, hogar de mi corazón y hogar del tesoro de nuestras almas. Sé que esta tierra crecerá. Vendrán forasteros de todas partes para disfrutarla y conocerla como yo lo hice. desearán vivir en ella. Vendrán hombres buenos y vendrán hombres más parecidos a mí. Cuidado con aquellos que mancharán el cielo y el mar, porque lo harán. Lo harán y les será permitido. Protegedla. Proteged esta tierra bella que hoy les pertenece. No desampares a este, mi tesoro más preciado. Tú, Quintero. A ustedes les digo, hombres que escuchan hoy mis palabras, no pretendáis encontrar nuestras riquezas, porque la vida dimos, porque guardianes somos. Y a donde quiera que pretendáis ir con nuestros tesoros, contigo también iremos por toda la eternidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estimulando los sentidos por universos desconocidos, es la historia que hoy los cuatro vientos te ha contado al oído. Fantástico radioteatro que sin duda nos hizo viajar en el tiempo, vecinas y vecinos, comienzo a despedirme de ustedes, agradecido de la sintonía y por cierto, también quiero expresar la gratitud de la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero con esta radioemisora, porque semana a semana nos ayuda a conectarnos con ustedes a través de este punto del dial. Un abrazo fraterno y nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Hasta pronto! Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.